Radio Pedal. Nos dijeron que no y les dijimos que sí. 48 minutos pasan de las 8 de la mañana de este viernes. Ya estamos en contacto con Mauricio Caro, productor orgánico de la zona rural de Tacuarembó. Vive en el Cerro de la Aldea y es parte del colectivo de vecinos y vecinas Agua es Vida, que resisten al proyecto de Tambor Green Hydrogen Hub, conocido como Proyecto Tambor, que pretende instalar una planta de producción de hidrógeno verde y metanol extrayendo agua subterránea del acuífero guaraní. Mauricio, buen día. Buen día, ¿cómo te va, Sebastián? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Buen día, Mauricio. Muchas gracias por tu tiempo y por, de alguna manera, interrumpir tus tareas y tu jornada para conversar un rato con nosotros. No, un placer, al contrario. Nos hacemos un tiempito, porque esto es re importante para nosotros poder transmitir ahí. Sin lugar a dudas. Mauricio, capaz que podemos comenzar y nos podés contar, hacer una breve síntesis de cuál es la situación actual en la localidad de Tambores y también en el resto de los pueblos cercanos, bueno, vinculado al avance del proyecto Tambor. Bueno, la situación es bastante compleja, pero lo que pasó fue que en mayo del año pasado, te hago un poco la cómo empieza todo esto, cómo surge el proyecto Tambor. Empieza en mayo del año pasado en una asamblea pública que se hace en el Club Huracán. Se convoca por las radios locales a la población de Tambores y zonas aledañas o toda la población que quisiera participar. Y bueno, nosotros acá en la aldea, que estamos a unos casi 60 kilómetros de Tambores, estamos preocupados hace años porque somos la mayoría productores. Algunos convencionales, otros están en la transición y la mayoría somos orgánicos y vivimos de nuestros cultivos y de nuestro proyecto. Y estamos muy preocupados por el tema del agua, que obviamente esto viene desde hace más de 40 años, ¿no? Desde que se instaló la producción de eucalipto acá. Hace más de 7 años entró a agudizar la seca. Y bueno, cuando nos enteramos que se pretendía sacar agua al acuífero para hacer metanol, nos organizamos con los vecinos de acá de la zona y fuimos a esa asamblea pública allá en Tambores, en mayo del año pasado. Y bueno, ahí participamos y bueno, nos enteramos de lo que se pretende hacer, ¿verdad? Continúa, perdón. Bueno, hoy la situación es que esta empresa, Belasay, con el apoyo de gobierno y políticos y todo, ya han hecho 3 perforaciones en uno de los padrones donde se pretende instalar el proyecto, ¿verdad? Esto fue con el 3 de noviembre del 2022. Dinagua autoriza hacer las perforaciones, ¿verdad? Y bueno, ya han hecho 3 perforaciones, ya han hecho contratos también de arrendamiento con tres de los estancieros de la zona, se han hecho contratos a 30 años, ¿verdad? Que eso no es legítimo, porque el plazo legal permitido es hasta 20 años, o sea, quiere decir que sabemos que No estamos seguros porque ahora con el cambio de la LUC no sabemos si se extendió eso, pero ellos han hecho contratos por 30 años con estos estancieros. Perdón, Mauricio, ¿esos contratos qué implican? Bueno, esos contratos implican que se le va a pagar durante 30 años el arrendamiento de su tierra ahí, ¿eh? Para pretender instalar... Porque primero serían 1.000 hectáreas donde estaría la planta química, se preciarían 1.000 hectáreas más para poner paneles y 1.000 hectáreas más para poner molinos, ¿verdad? Entonces ya se está haciendo esas movidas que no son legítimas para ir generando expectativa principalmente a quienes tienen más capital, ¿verdad? Así es. Mauricio, una consulta. En un momento hablaste de la producción de metanol, en específico. Contanos un poco las consecuencias socioambientales que tiene esto y también que se instalen estas obras alrededor de eso. Bueno, esto es bastante importante. El impacto socioambiental, ¿verdad?, que esto generaría, a nivel social, el impacto es bastante complejo, porque cuando en la Asamblea Pública prometen más de 2.000 puestos de trabajo, ¿verdad?, que en Tambores, la población de Tambores, estamos hablando de alrededor de 1.500 personas, que la mayoría de las personas, o alguna cantidad, trabajan, de ellos son peones rurales, ¿verdad? Muchos de los pobladores de ahí no tienen trabajo, la mayoría están asistenciados, algunos, y bueno, yo no tengo bien los números, ¿verdad?, de eso, pero sabemos porque hemos participado en varias actividades ahí en Tambores con respecto a esto, y bueno, lo que sabemos es eso. Entonces generaría muchas complicaciones social, ¿verdad? Principalmente, imagínate que lleguen a un pueblo de 1.500 personas, 2.000 personas que no van a hacer, porque no se le va a dar trabajo. Estamos hablando de una obra de ingeniería. Yo ahora me dedico a la agricultura orgánica, pero trabajé toda mi vida de constructor y trabajé en obra de ingeniería, y no ni siquiera para un oficial capacitado va a haber trabajo, porque en obra de ingeniería se necesita gente bastante capacitada, y la mayoría de esas personas vienen del extranjero, como pasó con UPM en Paso de los Toros, y las consecuencias son bastante preocupantes, porque ya en la Asamblea Pública, algunos personajes de Tambores que son referentes, advertían de que había que comprar rejas, de que había que empezar a cuidarse porque iba a venir mucha gente. Entonces estamos hablando de prostitución, droga, robos, que es lo que pasa siempre cuando en un pueblo chico aparecen de golpe 2.000 personas, ¿no? Sí, total. Hay como algo de la fractura de los vínculos, ¿no? De lo comunitario, de lo vecinal, que se ve como un poco invadido, digamos. Claro, estamos hablando de eso, que se va a sentir un poco invadido, ¿no? Sería un desequilibrio prácticamente. Ya, o sea, tenemos, por ejemplo, hace poco tuvimos una reunión con Daniel Pena, que él es un sociólogo que hizo todo un trabajo sobre el impacto que generó UPM, que está generando UPM hoy en Paso de los Toros y en otras regiones, y bueno, es alarmante, ¿verdad?, lo que se genera y lo que queda después de que se instala un proyecto como esto, ¿verdad?, si se llega a instalar, ¿no? Bien, eso está bien vinculado como a la cuestión más social. A la cuestión ambiental, si bien están unidos porque es socioambiental y sabemos que una cosa impacta sobre la otra, pero queríamos saber un poco más como ambientalmente cuáles son las preocupaciones concretas, digamos, de esta planta. Bueno, ambientalmente es más, muchísimo más preocupante, ¿verdad? Porque estamos hablando de que ya de las tres perforaciones que hicieron, ¿verdad?, la máquina que hace las perforaciones necesita determinados tipos de lodos químicos para no dañar la mecha que perfora la piedra, ¿verdad?, el basalto. Entonces ahí ya estamos haciendo una intervención en el acuífero y contaminándolo, ¿verdad? Bien, bien. Mauricio, estamos charlando con Mauricio Caro, vecino de Tacuarembó, vive en Cerro de la Aldea y bueno, es parte del colectivo de vecinos y vecinas Agua es Vida. Bueno, estamos hablando un poco de las implicancias del proyecto Tambor y todo lo que hay detrás del hidrógeno verde. Una consulta sobre las organizaciones que están articulando las acciones para denunciar lo que sucede, ¿no? ¿Quiénes son para llevar la información a la población? Bien, Seba, sabés que te quería agregar algo más en el tema del medio ambiental, ¿verdad? Ah, bien, bien. Que tengamos en cuenta que el acuífero es un sistema que está interconectado con otros acuíferos, ¿verdad? Como el Arapey, como el Guadillú, y los ríos. Entonces el desequilibrio sería catastrófico, porque estamos hablando de que cuando ellos pretenden, la empresa Belasay, con la empresa Energy Trank de Alemania, en la asamblea pública, ellos pretenden hacer 8 perforaciones y sacar 21.000 litros la hora de cada pozo, ¿verdad? Nosotros ya estamos siendo perjudicados en toda la región y en todo el territorio uruguayo, porque nuestros ríos no se están siendo recargados y el acuífero los recarga. Por estudios y análisis que se han presentado, como de Graciela Piñeiro y otros especialistas, el acuífero ya está bajando su nivel, ¿verdad? Como pasa con el Paraná, como está pasando todo por la sobreexplotación que estamos teniendo en el territorio. Eso hay que tenerlo en cuenta. Esto no viene desde ahora. Nosotros tenemos 1.000.000 de hectáreas plantadas de eucalipto y pino en nuestro territorio, 1.300.000 hectáreas, que esa cifra se acomodó ahora hace poco. Entonces estamos hablando que ya está nuestro acuífero perjudicado, ¿verdad? Por eso estamos teniendo problemas de seca, ¿no? Y esto es para ellos muy fácil porque le echamos la culpa al niño, a la niña, ¿verdad? Y no al adulto. Entonces, va a tener presente de que ya estamos teniendo problemas por otra sobreexplotación que hay, y todavía se pretende sacar agua del acuífero para hacer metanol, que no, esto no está hecho en ninguna parte del mundo. No se ha hecho un proyecto como esto en ninguna parte del mundo. Se ha hecho con agua de mar, se ha hecho con aguas residuales, pero jamás se ha tocado un acuífero para hacer metanol, porque lo que pretenden esta empresa alemana es suministrar durante 30 años de metanol a Europa, o sea, a Alemania, acusando de que están con problemas con el tema de Rusia, la guerra, y que su matriz energética está perjudicada, no tiene energía. Obviamente Europa vive de noche, ¿tá? Y somos responsables todos de eso, porque lamentablemente el humano se salió de la coherencia, ¿no? De apagar un poco la luz y tal, sabemos que... Y nosotros tenemos que sostener ese estilo de vida europeo. No, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Así que quería aclarar eso también. No, bárbaro. Y también lo que perjudicaría 1.000 hectáreas de paneles, ¿verdad? Porque también se piensa poner paneles. El impacto en la biodiversidad, lo que va a generar en la zona de recarga. Vos ponés 1.000 paneles en las... Tambores es una zona de recarga. También. La verdad es una piedra porosa que absorbe el agua, que ayuda a recargar los acuíferos. Y se le pretende poner 1.000 hectáreas de paneles, poner molinos, 1.000 hectáreas de molino. La consecuencia es nefasta, porque aparte de los molinos, cambian las corrientes de viento. Y se habla de hidrógeno verde. Se le llama hidrógeno verde porque supuestamente usan energías renovables, que los paneles no son renovables, los molinos tampoco. Los paneles tienen una vida útil de 10 años, usan el litio, que van a otro país a sacarlo y a devastar también. Los molinos tienen una vida útil de 20 años, después se van para un cementerio de molinos, como ya lo hay en Estados Unidos. Entonces, ¿de qué energía renovable estamos hablando? ¿Verdad? O sea, eso es importante tenerlo, que la ciudadanía sepa que estamos siendo engañados con el tema de la energía renovable, es mentira. Obviamente, quienes subsidian a personas que están en esto de la energía renovable son ellos mismos, estos extranjeros que pretenden venir a instalarse acá. Entonces, claro, se disfraza un poco todo esto de renovable y energía verde, que en realidad no lo es. Clarísimo. Mauricio, a mí me gustaría subrayar sobre todo esto de que los proyectos están en fase experimental. Entonces, como que otra vez parece que el sur, sobre todo Latinoamérica, es como el conejillo de indias de la transición energética del norte, ¿bien? Ahora, nos gustaría conversar un poco sobre que este proyecto claramente no tiene aprobación popular, de alguna manera, ¿no? Los pueblos, los habitantes que viven en sus alrededores no están conformes, no quieren este proyecto. Y bueno, nos gustaría saber un poco lo que mencionaba Seba anteriormente, cómo se han articulado, cómo se han organizado, quiénes están participando y cómo ha sido el diálogo de alguna manera. Bien. Bueno, acá, por ejemplo, nosotros Aguas Día, que se forma la comisión allá después de la Asamblea Pública, también está Redes Amigos de la Tierra. Ahora estuvimos trabajando casi más de alrededor de 3 meses con la cátedra de UNESCO, con la CENUR, la Universidad de la República. Hemos hecho varias reuniones y también ahora se formó un grupo en tambores que se llama Eco Tambor. Bien, son variadas, organizaciones sociales que están alrededor de esta problemática. A comienzo de este año se presentó una acción de inconstitucionalidad por un decreto que se votó en noviembre del año pasado en la Junta Departamental de Tacuarembó. Queremos saber un poco del decreto, ¿qué es lo que dice? Bueno, fue por la recategorización del padrón que no corresponde, ¿viste? Lo que se decreta en la Junta Departamental es el cambio de la recategorización de rural a suburbano industrial, ¿verdad? Bien, se cambia, digamos, como el estatus de esas tierras. Pasan de ser rurales a ser urbanas industriales. Para poder instalarse la planta química ahí y por ende todo lo demás, ¿verdad? Y por eso mismo vos planteás que, o se plantea que esto es inconstitucional, ahí me salió esta cuestión de cambiar el formato del terreno, digamos. Sí, eso es inconstitucional. Yo les pasé un poco lo que se presentó ante la Suprema Corte de Justicia ahí, con el abogado Clay Espinosa. Él es un abogado conocido acá en Tacuarembó porque logró sacar junto con la población de la ciudad de Tacuarembó, lograron sacar la planta industrial de Samam, pasarla a un predio rural por cerca de la ciudad porque estaba contaminando y generando daños terribles, pulmonares, enfermedades, alergias y todo dentro de la ciudad de Tacuarembó. Y Clay Espinosa también participó y está participando y honorariamente está dando una mano con esto, ¿no? Con la parte legal. Bien, ¿y ustedes entienden de alguna manera que estas flexibilizaciones o estos cambios en las leyes, en las categorías de los suelos, son como de alguna manera como hacerle algunos favores a la empresa que se quiera instalar, como darle una mano, hacerle algunos mandados? ¿Esa es su perspectiva? Claro que sí, esto es clarísimo. Obviamente que hay alguna oposición política, siempre creo yo que detrás del fondo es conseguir votos, pero acá lo que pasa es que lamentablemente la casta política está totalmente, vamos a decirlo claro y concreto, ¿no? Totalmente vendido, ¿no? Por centésimos, ¿verdad? Porque obviamente acá siempre, nosotros cuando fuimos, el día que fuimos a la Junta Departamental, que era el día que estaba la sesión sobre la recategorización del padrón, nunca se imaginaron que íbamos a aparecer, y éramos más de 30, 40 pobladores que aparecimos ese día de la sesión. Y bueno, cuando nos vieron, fue la verdad que yo tengo los videos de todo, fue bastante incómodo para ellos, para todos, pero rápidamente, hábilmente, las que ediles de Frente Amplio y Cabildo Abierto se dieron cuenta y se arrimaron, y en ese momento 8 se pusieron en contra de 20 y pico de recategorizar el padrón, ¿verdad? Y bueno, ahí se generó un conflicto entre ellos porque ya estaba medio todo arreglado y cuando vieron que algunos se dieron vuelta se generó un conflicto, pero bueno, siguieron adelante, ¿verdad? Bueno, pero de alguna manera la presión popular, digamos, de ustedes no funcionó del todo, digamos, para que no se vote, pero bueno, sí de alguna manera generó un conflicto a la interna, ¿no? No sé cómo lo evalúan ustedes. Sí, por suerte sí. El tema es que como ciudadanos somos pocos los que nos vinculamos o los que queremos participar. Sería impresionante o se generaría un cambio en esto si todos como pobladores empezamos a ser parte de la política también, ¿no? A pesar de que muchos estamos cansados y desengañados de estos personajes, porque yo soy uno de ellos, pero para hoy estar y poder hablar con ustedes tuve que formar una coraza y nuevamente armarme de valor para poder enfrentar a estos personajes, pero ya te digo, hay que estar, hay que escuchar, hay que participar, porque si no toman decisiones que son importantes sin consultarle a nadie, ¿verdad? Bien, bien de bien. Una consulta sobre, bueno, hablamos de la parte política, esto que estabas contando en la Junta, pero hablemos de la empresa, en este caso Velasai Sociedad Anónima. ¿Ustedes han tenido diálogo con los representantes? No. Nosotros no hemos tenido diálogo todavía con la gente de Velasai, de ninguna índole. Esperemos que en algún momento puedan tener el coraje, ¿verdad?, de poder sentarnos al diálogo y bueno, esperamos con ansias esa oportunidad. Ahora, el 12 de abril, va a haber un conversatorio en el Club Huracán, y bueno, ahí van a estar CNU, la Universidad de la República, la Cátedra de UNESCO, vamos a estar nosotros, van a haber organizaciones también de Paysandú, así que bueno, ahí se generaría algo, capaz que algunos ediles aparecerían también, capaz que aparece alguien de Velasai. Eso así que 12 de agosto, dijiste, Mauricio, perdón. Sí, el 12 de agosto, acá en Tambores. Está perfecto. Porque hoy también nos comentabas que convocaron para el 16 de agosto una sesión de la Comisión de la Cuenca. Ah, esa también nos llegó la información ayer por parte de los ediles, porque también como organización estamos en contacto con ellos, y sí, estaría bueno participar, no es vinculante, pero está bueno para marcar posiciones, y está bueno que la ciudadanía y todo el pueblo uruguayo pueda participar de ese Zoom. Y bueno, y capaz que moverle un poco el escritorio a estos personajes, ¿verdad? Bien, porque algo que es interesante, capaz que vos tenés alguna reflexión para hacer al respecto, es que esto no solo afecta a los vecinos de Tacuarembó, Valledén y Cerro de la Ventana, ¿verdad? Afecta a todo el Uruguay. O sea, es una cuestión como mucho más grande de lo que significa ustedes y los productores y los pobladores de la zona. A ustedes, sin lugar a dudas, son la primera línea, ¿no? Son los que afecta directamente, pero es más grande. Esto es mucho más grande, esto nos está afectando hace años, a la prueba está lo que pasó durante todo el verano, lo que pasó desde la primavera pasada, el verano, ahora. El tema que la reflexión es, basta, parar, que nos replanteemos hasta dónde queremos seguir produciendo, hasta cuándo vamos a seguir produciendo para el extranjero. Es un gran engaño todo esto, como lo de UPM también, y nada, y apostar a los pequeños productores, a retomar la tierra de vuelta, a ser autónomo, a poder lograr nuestro alimento. Es angustiante, es muy angustiante. Ahora disculpa que me olvidé tu nombre. No pasa nada, Valentina. Valentina, es muy angustiante, Valentina, lo que está pasando, porque nosotros como productores vemos año, siembra tras siembra, el déficit hídrico, lo que hemos tenido que invertir en sistema de riego, que no es suficiente, porque no es lo mismo el agua de lluvia que el agua de riego, ¿verdad? Por el nitrógeno, por muchas cosas que aporta el agua de lluvia. Entonces, es muy difícil producir alimento orgánico. Convencional sí, porque todos los años están inventando un químico distinto o un contaminante distinto, vamos a decirle, porque no es ni siquiera fertilizante, es un contaminante que se le pone al alimento. Entonces, claro, quien planta convencional no tiene problema, porque planta igual fuera de luna, planta fuera de estación, planta cualquier cosa. Pero quienes hacemos alimentos saludables, orgánicos, que le hacen bien a nuestro organismo, se nos es muy difícil producir si no tenemos agua. Y acá el déficit hídrico es tremendo, y el desequilibrio que hay en el territorio es espantoso. Y eso está asociado también a los bosques nativos, que eso no te lo comenté, pero también es una lucha en la que estamos como comisión. Nosotros hace más de 200 años éramos la extensión de la selva, ¿verdad? Entonces, el último registro que se hizo hace 90 o 100 años atrás teníamos un 25% de monte nativo, hoy tenemos un 4% de monte nativo y tenemos 1.300.000 hectáreas plantadas de eucalipto y pino. Ya no es un desequilibrio eso, o sea, habría que pensarlo, ¿verdad? Y todavía se pretende tocar el acuífero para hacer metanol, que es un combustible que va a ser para supuestamente buques y autos de alta gama. No tienen vergüenza estas personas, ¿verdad? Y no tenemos vergüenza nosotros como ciudadanos quedándonos quietos tampoco, ¿no? Mauricio Caro es quien está conversando con nosotros, productor orgánico de la zona rural de Tacuarembó. Para ir cerrando, muy interesante la entrevista de hoy, ¿cuáles son las perspectivas para los próximos meses, más allá de esto que has comentado en agosto, acciones para más adelante, ¿qué están previendo? Bueno, por ahora las acciones que son es prepararnos para el 12 de abril, escuchar un poco a la universidad, escuchar un poco a personas que están en el tema de energía renovable, que obviamente tienen una posición. Todos sabemos que la universidad recibe dinero de estas mismas personas para poder desarrollar sus investigaciones. Entonces, vamos a ver qué nos encontramos el 12, qué posición hay, qué posición tiene la universidad, qué posición tiene la UNESCO, qué posición tiene la CENUR, qué posición tienen los expertos. Y bueno, y ahí veremos cómo seguiremos como organización de pobladores, ¿verdad? Y como pueblo originario también, porque nosotros acá también reivindicamos como pueblo originario. Así que vamos a estar atentos de qué pasa con eso, qué pasa con la resolución que hubo de inconstitucional, que todavía no se respondió, tienen todo el año para responder. Y ahí vamos a ir viendo qué acciones tomamos. Por suerte cada vez somos más, hay más gente de Paysandú, de otros lugares que se van sumando a esta lucha en defensa del agua, ¿verdad? Bien, Mauricio, muchísimas gracias por conversar con nosotros, muchas gracias por estos minutos. Un poco en nuestros objetivos de comunicadores y comunicadoras está hacer circular diferentes saberes, conocimientos que no solo tienen que ver con los ingenieros, con los agrónomos, con la universidad o con la política, sino también con las personas que viven los impactos directamente, con quienes están en el campo, como comentabas recién también, descendientes de pueblos originarios. Creemos que esos conocimientos y esas experiencias son fundamentales y que hay que priorizarlos en la toma de decisiones de lo que hacemos y cómo intervenimos nuestra naturaleza. Así que para nosotros ha sido un gran gusto conversar contigo en el día de hoy. Bueno, Seba, Valentina, Gabriela, muchas gracias a ustedes también. Muy amables por la preocupación y por transmitir. En breve estaremos, ahora que estamos en contacto, tengo su número, le estaré pasando información de cómo vamos desarrollándolo y en qué situación estamos. Y bueno, sumarse a la lucha creo que es una de las mejores opciones que podemos hacer como pobladores. Y bueno, tratar de cuidar lo precioso y beneficioso que es tener un agua saludable y cuidarla, ¿verdad? Que ya el acuífero ha bajado su nivel, de estudios que se han hecho, ya ha bajado su nivel y está totalmente comprometido, ¿verdad? Mauricio, muchas gracias. Te mandamos un abrazo muy fuerte acá y también para todos tus compañeros y compañeras de la zona. Bueno, arriba, estamos en contacto, que pasen bien y buena jornada. Gracias, Mauricio. Chau, chau. Si querés comunicarte con La Persiana, podés hacerlo a través del correo lapersianapedal@gmail.com o por las redes sociales del colectivo Pedal. Encontranos en Twitter e Instagram como Pedal Uy o a través del celular 098-698808.